Nuestro mundo está en peligro. Gea, el espíritu de la Tierra que no soportaba seguir viendo la terrible destrucción que amenaza nuestro planeta, envió 5 anillos mágicos a 5 jóvenes especiales. Wand, de África con el poder de la Tierra. Wheeler, de América del Norte, con el poder del fuego. De Rusia, Linka, con el poder del viento. De Asia, Jin, con el poder del agua. Y de América del Sur, Mati, con el poder del corazón. Reuniendo los 5 poderes, llaman al mayor campeón del mundo. El Capitán Planeta. ¡Adelante, planeta! ¡El poder es vuestro! El Capitán Planeta y los planetarios. ¡A ver, babies! A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando se fuego llegue. Hola, hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos, política y rock. Prendemos junto a ti la mecha de la hoguera número 302. En una tarde de mayo. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a eso de las 7 de la tarde. También en directo conectamos habitualmente con Eco Leganés y Radio El Candil. Reemitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Agora Sol, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. Y nos puedes escuchar pues cuando quieras en formato grabado, en formato podcast que dicen ahora los modernos, en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org, podcast con K, Spotify a ratos. Yo creo que este programa sí que puede que aguante en Spotify porque hay poca música de Warner, creo. Me lo dices en un par de semanas. Y nada, también estamos en diversos sitios en los que puedes contactar con nosotros virtualmente. El email comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook e Instagram, las cuentas Cienfuegos Radio. Tenemos grupo de difusión en Telegram con el nombre de podcast Cienfuegos. Recuerda que siempre el 100 con número. Y junto a mí tenemos a la tropa. Presentamos tropa ausentes en esta ocasión, tanto la teniente Vergonzosa, y aunque se rumorea que hasta dentro de nada ya, también ausente hoy la soldada Guadiana, y ganitas de tenerla por aquí. Pero quien sí está conmigo en el estudio es el subcomandante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas, menos a Mazón. Qué tarde tiene, pobrecito, ¿eh? Qué mal lo está pasando. Qué pobrecillo, ¿eh? sí, es que las miserias, en fin. Miseria que vamos a contar hoy unas cuantas por el mundo. Programa el de hoy que viene sin un hilo claro, sin una única temática, como en otras ocasiones decimos. Hoy hemos hablado de ciclismo, hoy hemos hablado de drogas. No, pues hoy vamos a hablar de bastantes cosas. Qué unión tan indirecta, ¿eh? Mira, el subconsciente. Pero bueno, quizás si tengamos un hilo, ese hilo rojo siempre de la historia, y que va a ser un programa de viajar mucho por todo el mundo. Y no va a salir un programa un tanto internacionalista, como el título de la canción con la que abrimos nuestra hoguera de hoy, de un grupo de una tierra que conoce bien aquí el tipo que me acompaña. Pero luego lo escuchamos. Internacionalista, de Escama, La Rede. We'll be right back. el mástil du nasturina tu lleu a Bagdad trema l'imperialismo Cuba Palestina rayos de liberación resuenen con gallardía España entera frayada mil cachinos Asturias Internacionalistas ahora y siempre, y hace 20 años que es cuando salió esta canción del grupo asturiano Escama la Rede. La Nuestra Historia se llamaba el disco. Este grupo casi todos eran de Candás, aunque creo, por lo visto había incluso algún leonés, y es uno de los grupos considerados abanderados de la segunda oleada del rock astur. Siguen en activo y diría que incluso que nunca han parado desde que comenzaron en 2003, pues se han tomado con algo de calma lo de dejar grabadas las canciones. En ese sentido son algo guadianas. Lo último que han grabado es este mismo año 2025, una canción, no un disco, no un single, una canción, La Escuela Asturiana, pero lo anterior que encuentro de ellos es un recopilatorio del año 2019. Nos tenemos que ir para canciones nuevas, hace 11 años, a 2014. Un poco guadianas, como digo. Y hablando de guadianas, vamos a hablar de convocatorias antes de irnos a viajar por el mundo. Convocatorias que se van a centrar en nuestro entorno más cercano, en Madrid. Este viernes 7 de noviembre a las 7 de la tarde, Miguel Ángel Conejos vendrá desde Aragón para presentar su última novela, Nueve Gatos, editada por Ovejas Negras. Va a ser en la librería Traficantes de Sueños, en Madrid. Y la acompañará una tal Elena Pinilla, cuya voz es muy parecida, por cierto, a la de la soldada guadiana. En un finde que están nuestros compas, nuestros amigos, nuestros hermanos de Ovejas Negras de celebración. Porque además de esta presentación del libro, que de por sí es un evento guay, muy guay, tienen celebración más festiva. Celebran la 10ª temporada este sábado 8 de noviembre en Parla, la vecina localidad de Parla, en concreto en la sala Let's Go Rock Bar, en lo que ellos llaman la Monkey Reggae Party. Pues mucho reggae y gente muy mona. Conciertos Mighty Megatons y sesiones de disc jockeys pinchando reggae, esta música que viene desde Jamaica, con Ghost Town DJs, Sagra Bros, Lulu Bell y por supuesto el propio Julio de Ovejas Negras. Y bueno, nos vamos de Madrid, nos vamos a quedar de hecho en Carabanchel porque nos ha llegado este comunicado que vamos a difundir. Queridas vecinas y compañeras, como sabéis, hace un año el fondo buitre Midtown Capital compró el edificio de Les La Eco. Hace dos meses, el fondo buitre contrató a la empresa de desocupación Homeback para intentar desalojar el espacio. En aquella madrugada, colectivamente defendimos el espacio y en estos meses, vecinas y colectivos autogestionados nos habéis demostrado apoyo y solidaridad, participando activamente en la defensa del espacio. Esta situación es uno de los síntomas del proceso de gentrificación que vive el barrio de Carabanchel, donde fondos buitres, las empresas de desocupación y la creciente represión policial consecuencia de las políticas fascistas y especuladoras de Ayuso & Company amenazan la vivibilidad del barrio y expulsan a sus vecinas. Es La Eco, con sus 15 años de historia, ha albergado innumerables actividades políticas, sociales y culturales, generando incomodidad a estos intereses. Por este motivo, nos quieren eliminar, y no hay mejor forma de hacerlo que a través de la especulación. Somos conscientes que esta situación es común a muchos barrios y espacios autogestionados, y por eso creemos necesario empezar a movilizarnos conjuntamente. En un momento histórico donde la guerra y el avance de la extrema derecha son los protagonistas, Defender los pocos espacios autogestionados y ocupados es fundamental si queremos seguir tejiendo redes de apoyo mutuo e imaginando otros futuros posibles. Por esto, os invitamos a participar de la manifestación del 15 de noviembre a las 6 en Marqués de Vadillo. Como parte de esta movilización, hemos pensado varias acciones a las que nos podéis apoyar. La primera, apoyo en la difusión digital de la Mani, sacar una foto con pancarta, un cartel digital, haciendo un llamamiento a la Mani del 15N o simplemente difundiendo el cartel de la Mani. 2. Apoyo en la difusión analógica. Pregunta a tu persona de contacto del ECO o escribe a nuestras redes sociales para llevarte unos carteles y pegarlos en tu barrio. 3. Acude a la Mani y trae tu propia pancarta, visibilizando la lucha de tu colectivo y la importancia de los espacios ocupados y autogestionados. Nos vemos en las calles. Bueno, pues en eso estamos, todo nuestro apoyo y nuestro cariño al ECO de Carabanchel, por supuesto. Y vamos a seguir en este programa con más música. Vamos con uno de los grupos que ensayan, ¿no? Ensayaban, no sé si siguen activo en el ECO, en el espacio que tenían autogestionado para ensayo de diversos grupos musicales. Es una canción extraída del disco de apoyo al espacio que salió hace unos años, el recopilatorio, hay la palabra eco en el centro de recopilatorio, ¿no? El grupo en cuestión son Contrapatria, que nos trae una particular versión un tanto inesperada, porque es una versión de un grupo sueco que a lo mejor te suena de algo. Y es de esas cosas que dice... Dilo, por Dios. Una versión de Perkele. No, pero, ¿sí? Pero son... Eran... Se pensaba que... Ah, eran nazis, no eran nazis, vamos a decirlo. Pues mira, no... Contrapatria, harta de Madrid. Yo ya estoy harta de Madrid. Guardias, nazis, niñatos, todo bajo un cielo gris. Yo ya estoy harta de Madrid. Ay, Madrid, Madrid, Madrid se hace odiar y se hace querer, pero tiene cosas por las que se hace querer. Vamos a sacar las positivas hoy también un poquito. Por ejemplo, las jornadas que organiza este mes de noviembre el Grupo Surrealista de Madrid, nos lo cuenta el subcomandante lo que nos han enviado. Efectivamente, según dicen ellos mismos, no nos vamos, en pos del rastro de la ballena blanca. Jornadas sobre la ciudad insurrecta. La victoria del urbanismo capitalista que hoy asola nuestras ciudades será total si también se imponen las subjetividades e imaginarios, no solo por la aceptación resignada de la misma, sino como censura, autocensura, represión y rechazo de las experiencias sensibles que todavía resisten y sobreviven. Esas turbulencias de la ciudad insurrecta que late y respira bajo su piel artificial, síntomas de una vida imprevisible e imprevista que todavía no está planificada. Por ello, no basta la resistencia práctica ultranza contra la megalópolis embargada por la publicidad, la vigilancia, los comportamientos estandarizados, la alergia al otro y lo otro, la adulteración de los barrios por el turismo y la gentrificación. No nos basta si en el fragor de la lucha se desdeñan las percepciones y vivencias de la psicogeografía, la deriva o el paseo surrealista, y todos aquellos testimonios y procedimientos que tal vez escapan, se desvían o transgreden las definiciones canónicas, que no se reconocen exactamente en ninguna etiqueta y que ni falta les hace, en tanto que por sus propios medios convocan y encuentran el vértigo de lo maravilloso y la subversión poética que atraviesa la parte maldita de la ciudad, lo que todavía esconde y estalla en la revuelta donde y cuando la ciudad se siente verdaderamente como propia. Por todo ello, querríamos investigar y compartir las acciones, juegos e intervenciones, así como los síntomas, testimonios o premoniciones del derecho a la ciudad, del deseo de ciudad. Acciones, juegos e intervenciones que, aun partiendo de la conciencia de su crisis casi terminal, se resisten y niegan a sabiendas tal diagnóstico en tanto autoprofecía fatalista, en cuanto determinismo nihilista. A sabiendas, porque buscan y encuentran los rastros de la ballena blanca, de la ciudad que pugna por reemerger, y nuestra vida con ella. Las charlas serán los viernes y sábados por la tarde de los siguientes fines de semana de noviembre a partir de las 18:30, repartidos en tres espacios distintos. El 7 y el 8 será en la librería En Clave de Libros, que está en la calle Relatores, en pleno barrio de Lavapiés, al lado de Tirso de Molina. 14 y 15 en Traficantes de Sueños, en Duque de Alba a 13, también entre Tirso de Molina y el Metro de la Latina. El 21-22 se vuelve a Enclave de Libros, como dijo en Calle Relatores. Y el 28 en la Fundación Anselmo Lorenzo en Peñuelas, no recuerdo el número, pero bueno, en la parte baja de Peñuelas. Se puede consultar la programación completa en las redes sociales. Ahí queda esta convocatoria, nos han hecho llegar la gente, la editorial de La Torre Magnética, gente majísima, y reconozco que me cuesta mucho entender exactamente las cosas, pero en ello estamos. Se ponen en contacto, cuando te puedes poner en contacto tú, y si vemos que hay afinidad política, personal, social, pues ahí están las convocatorias. No dudes nunca en enviárnoslas, que si no es en el programa, en las redes sociales, intentaremos casi siempre hacerles un poquito. Más cosas de las que estar orgullosos, orgullosas de Madrid. Es una de las cosas, a mí cuando viajo y alguien te dice que eres de Madrid y te recuerdan esto, el no pasarán, a mí me llega mucho de orgullo. Desde noviembre del 36, va a hacer ahora esos 89 años, la defensa de Madrid se convirtió en un símbolo mundial de resistencia, de dignidad, de antifascismo. La que parecía que iba a ser una toma rápida por parte de ese ejército profesional que se había sublevado, se convirtió en un asedio de 2 años y medio. Fue una derrota al final, sí, pero la mera resistencia ya supone algo, supone una victoria, supone romper un poco lo que parecía lo lógico. El mérito de esa resistencia fue sobre todo del sufrido pueblo madrileño, que probó, entre otras cosas, por primera vez esa táctica de guerra que ahora nos parece también tan moderna, tan terrible, pero es tan salvajemente cruel, que es el bombardeo sistemático de objetivos civiles en grandes núcleos urbanos. Prácticamente se había probado un poquito antes en núcleos más pequeños, también en la propia guerra española, ¿no? Hablamos de Guernica, pero podemos hablar de otras muchas poblaciones, incluso anteriores, Durango me viene a la cabeza. Ochandio debió de ser el primer bombardeo contra población civil. Fue prácticamente a los 4 días prácticamente del alzamiento, en pleno día de fiestas. Efectivamente, sí. Además, yo es algo que desconocía. Hasta aquí hace unos años, por pura casualidad, acabé quedándome unas noches precisamente en Ochandio. Vi los carteles en el pueblo, cómo estaba explicado. Y, hostia, que al final Guernica es el gran mito en Euskadi, pero realmente en el planeta, la primera población fue Otxandio, este pequeño pueblecito vizcaíno. Sí. Yo lo conocí, os invitamos a programas anteriores cuando contamos la historia de Julia Hermosilla, que intentó acabar con Franco en dos ocasiones. Maravillosa historia también. Pero también hablamos de lo que sufrió la población madrileña con esos ensayos, ya no ensayos, esos directamente uso de los bombardeos para generar el terror y doblegar la resistencia entre la población civil. Pero esa resistencia de Madrid también fue en parte, tuvo también mucho que ver con esos idealistas venidos de medio mundo a defender la legalidad republicana unos, a aportar su granito de arena a la revolución otros cuantos, pero eso sí, todos a luchar contra el fascismo. Hablo de las brigadas internacionales, y si antes que me venga alguien que sepa bien de historia, me diga, las brigadas internacionales como tales no combatieron en Madrid, diré sí, en la defensa de Madrid como tal no estuvieron, pero tienen mucho que ver con que pudieran existir batallas en Madrid, con que Madrid aguantara esos 2 años y medio y no cayera a las primeras de cambio. Fueron en un desesperado acto de heroísmo en un sitio que se bautizó tristemente muy muy bien como Colina del Suicidio, que se ubica entre Morata de Tajuña y San Martín de la Vega. Las brigadas internacionales fueron básicas para frenar ese aparentemente imparable avance fascista que venía desde el sur y el oeste, ¿no? Desde Andalucía, desde Extremadura, desde Castilla la Nueva. Frenaron al fascismo en el inicio de la batalla del Jarama, que se inicia en febrero del 37. Los fascistas pretendían ahogar Madrid también por este flanco. Madrid estaba ya rodeado por el noroeste, con frentes de guerra abiertos en la carretera de Extremadura, en los Carabancheles y en Ciudad Universitaria desde fechas bien tempranas, desde muchos casos, casi desde julio había ya focos de resistencia y bien empezada la batalla de Madrid, que empieza en noviembre del propio año 36. Hablamos de ella la semana pasada porque ahí se produjo la muerte del mito Buenaventura Durruti. Una batalla del Jarama, ahora me sale aquí el comandante localista, una que nunca nos vamos a cansar de recordarlo. La batalla del Jarama comenzó en nuestro pueblo, comenzó en el sitio del que es nuestra emisora, comenzó en Pinto. Desde aquí, desde la vecina Valdemoro, salieron las tropas fascistas sublevadas que venían de tomar otras poblaciones como Cienpozuelos, como Seseña, como Toledo. De Valdemoro, que unos meses antes, quien estuvo estacionado para realizar un contraataque contra las tropas franquistas que estaban empezando a llegar por la carretera a Andalucía, fue Enrique Lister. Y yo el otro día visualizando a Enrique Lister en Valdemoro, la verdad es que me voló la cabeza. ¿Qué fin es eso? De la cita, pero me llamó mucho la atención. Yo estoy mucho con lo que voy a contar ahora. A ver, esto no es para sacar pecho, decir, desde Pinto salieron los fascistas a tomar Madrid. Pues mira, no es algo que digas, pues qué orgullo estoy de Pinto por ello. Pero pasa una cosa, es una historia que tenemos que conocer y es una historia que nunca nos han contado a quienes somos pinteños de casi toda la vida, sea primera, segunda generación, la que sean, a quien nos hemos criado aquí desde los 80, nadie nos lo ha contado, lo hemos aprendido nosotras, por nuestros propios medios, nunca nos lo cuentan en el cole, ni los numerosos seminarios de historia local que se han realizado, esas exposiciones de sacar pecho de lo bonito que es ser pinteño, lo hemos comentado alguna vez, también en actos públicos, los pinteños somos muy pesados con lo nuestro, somos muy identitarios, imagino que el pueblo al lado también lo serán, pero nosotros también lo somos, sobre todo los que nos hemos criado un poquito aquí y nos cuentan mucho pues lo del punto céntrico, que da nombre a nuestra emisora, Radio Sata, que si había butarda, que si la princesa de Éboli que estuvo presa en la torre, incluso se ha contado en los últimos años bastante la llegada del tren y las fábricas de chocolate, que sí, que no vamos a negar esa importancia, pero hostia, tenemos un hueco muy importante en lo relativo a contar la historia de Pinto en los años 30. Esta política cultural identitaria pinteña tiene un complejo terrible con todo lo relativo a la guerra, que es la hostia. Sí hay que reconocer que durante los gobiernos de Ganemos Pinto primero y después cuando entró Unidas Pinto al gobierno junto al PSOE y Podemos, hubo unos muy buenos intentos de recuperar parte de estas cosas, las jornadas de memoria histórica, pero también fundamentalmente traían historias de otros puntos del Estado muy bien traídas, con muy buenos ponentes. Algo que tiene mucho mérito nuestro amigo el concejal Carlos Gutiérrez. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí reconociendo méritos a un concejal? Pero al César lo que es del César, ¿no? Sí, claro, cuando se tienen, es que es tontería negarlo, la verdad. Y en este caso es un mérito personal y político. Sí, sí, sí. Porque es para intentar romper ese tabú que tenemos en este pueblo. Por otro lado, donde tradicionalmente ha gobernado la izquierda Llevamos 40 minutos de programa y ya hemos puesto a Perkele y defendido a un concejal. Esto se está yendo de las manos claramente. Sí, sí, sí. Los del fanzine hartos de hace 20 años nos estarían tirando piedras en la fachada. Pero bueno, estábamos con esto, que nada me quita la sensación de que me han robado una parte de mi historia, la que me corresponde como persona que reside aquí. Sin más, porque es eso, apenas unos kilómetros de casa se libró una batalla que cambió el curso de la historia, sí, de la española, pero también de la europea y de la mundial, porque de no haber logrado parar el avance fascista en febrero del 37, haber caído Madrid, la capital de esa España republicana, en apenas 7 meses y no en 3 años y pico, de haber tenido un franquismo fuerte desde el minuto 1 antes del estallido de la guerra mundial, ¿cuál hubiera sido el papel de España al lado de la Alemania nazi y la Italia fascista? Pues hay muchas especulaciones sobre eso, hay muchas historias, pero al final es política ficción. Y de ficción, por el heroísmo e idealismo que tienen detrás, parecen todas y cada una de las historias de las personas de todo el planeta que se enrolaron en las brigadas internacionales. Pero no, no son ficción, son reales. Existieron, esas personas vinieron. Y son tan reales, son tan bonitas, son tan inspiradoras que seguimos cantándolas, como hace 90 años. Jarama Valley, el Valle del Jarama en inglés, es la adaptación de una melodía estadounidense muy conocida, una canción popular, el Valle del Río Rojo, y la adaptaron los brigadistas británicos, después lo hicieron los estadounidenses, los de la Brigada Lincoln, ambos batallones que estuvieron presentes en el Jarama, muy especialmente y con mucha importancia en esa detención al avance de los fascistas al comienzo de la batalla a los británicos. Los británicos perdieron a 225 de sus 600 miembros en esta batalla del Jarama. Los estadounidenses del batallón Lincoln perdieron a 125 de 500. Una puta masacre, una absoluta masacre, y gracias a ellos en parte tenemos muchas de las cosas que tenemos. La versión estadounidense de Jarama Valley quedó grabada a cargo de absolutos genios, gente a la que admiramos y respetamos mucho aquí en lo musical, aunque no hagan rock, Woody Guthrie y Pete Seeger. Y en pleno 2025 la canción se sigue cantando, se recupera, alguien decide regrabarla. Viejos rockeros como son los Trastienda RC y se han dejado acompañar otros compañeros de Quinta que sí han tenido más tirón, más carrera comercial quizá, como son Reincidentes, Boicot y Escape, y respetando la letra prácticamente original traduciéndola al castellano, pues suena así este Jarama Valley versión 2025. Jarama, Bali, Contrastienda, RC, que están sacando bastantes canciones nuevas, este grupo madrileño. Retomamos, las Brigadas Internacionales. El pasado día 28 se cumplieron 87 años desde que se retiraron las Brigadas Internacionales del territorio español. Se habla mucho de la despedida de 250.000 personas en un masivo desfile en la Barcelona antifascista de octubre del 37, ¿cómo sería aquello, no? Fue una decisión política, estratégica del gobierno de la República buscando el fin del bloqueo internacional, que, ojo, spoiler, no funcionó. La retirada inmediata y sin condiciones de todos los combatientes extranjeros que luchaban en el bando republicano con la esperanza de que el bando sublevado hiciera lo mismo. Y bueno, sí, algunos de los militares extranjeros que apoyaban al bando sublevado se fueron. Mussolini retiró unos 10.000 soldados, otros 30.000 se quedaron hasta el final. Y tampoco es comparable la llegada de voluntarios, en muchos casos haciendo algo ilegal en sus países de origen, algo con consecuencias legales cuando después volvieran militantes comunistas en su inmensa mayoría, con el envío de tropas oficiales enviadas por los estados. La comparación, la verdad es que no se sostiene, pero bueno, la República necesitaba apoyos y decidió jugar esta baza. También hay que ser fieles a la verdad. Cuando toma la decisión el gobierno de la República de retirar a las Brigadas Internacionales, no estaban en su mejor momento. Costaba que vinieran voluntarios nuevos, fundamentalmente porque la Francia de Vichy... No, la Francia de Vichy no, perdón, no la de Vichy, pero el gobierno francés... El gobierno socialista de León Blum. Eso, me he equivocado al pasar el dato y de repente no tiene ni pie ni cabeza. Cuando te estaba echando crema en las manos, has dicho, porque Vichy era como una marca de crema también, ¿no? Sí, se lavó a las manos. No, pues el gobierno francés... El gobierno socialista, importante. Importante, ¿eh? Sí. Cerraba las fronteras y le estaba dificultando la llegada a los... Pues a los brigadistas, ¿no? También los conflictos internos en el bando republicano, que no hacían tampoco muy atractivo meterte en esos marrones por una guerra, pues sí, una guerra contra el fascismo, pero también una guerra en la que igual te estabas peleando con el Partido Comunista de al lado, con el anarquista de este, y salvo los muy, muy convencidos, no es algo que pegue mucho con el idealismo, ¿no? Y que una guerra es una guerra. Una guerra es una guerra, no una excursión. Ese idealismo, estas causas bonitas son más feas cuando se están pegando con no solo la muerte, no solo las balas, no solo los disparos, no solo los bombardeos, las chinches, el barro, la falta de sueño, todo eso ya se estaba conociendo, ya se sabía lo que se iban a encontrar, no era una guerra rápida en un mes en casa dentro del fascismo. Y también pasa que muchos internacionales, los más convencidos, ya se integraban en el ejército popular regular de la República, siguiendo la doctrina del partido. Cuando se van las Brigadas Internacionales en octubre del 37, del 38, perdón, apenas quedan unos 10.000 voluntarios, prácticamente los que habían participado y sobrevivido a la batalla del Ebro. Y en total se estima que hubo entre 35.000 y 60.000 voluntarios, 60.000 brigadistas procedentes de muchos países del mundo. Pero no solo son historia, están de actualidad por esa canción de Trascienda RC, sí, pero están de actualidad por algo un poco más gordo. Esta misma semana, enmarcado en todos estos actos del 50 aniversario de la muerte de Franco, 50 años en libertad, que lo está llamando el gobierno español, este gobierno más progresista de la historia ha anunciado que va a conceder la nacionalidad española a los casi 170 descendientes de miembros de las Brigadas Internacionales que la han solicitado con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática. Esto lo he copiado de la web de Moncloa. Se da la circunstancia de que los propios brigadistas, de los que diría que ninguno sigue ya vivo, sí tuvieron la opción de obtener la nacionalidad española hace muchos años, casi 30. Fue en 1996, a propuesta del grupo parlamentario de Izquierda Unida, con un protagonismo bastante especial de la entonces diputada, hoy militante por la sanidad pública, Nines Maestro, y en la votación del Congreso de los Diputados hubo una cosa que ahora mismo nos suena a ciencia ficción: unanimidad. Votaron todos y cada uno de los grupos del Congreso a favor de esta concesión de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, PP incluido. Hablamos de la última legislatura de Felipe González. Pocos meses después ya ganaría el PP sin mayoría absoluta y teniendo que pactar con los nacionalistas de Convergencia y PNV. En la época igual de la famosa pinza de Anguita con Aznar, quizás. Probablemente me va a ir un poco... Por pensar como un... O sea, Aznar, que desde luego, más allá de que no sea santo de nuestra devoción, políticamente sabemos que es una línea bastante dura dentro del PP, de este partido de centro democrático. Y bueno, pues por intentar explicarnos esta situación, porque yo creo que hubiese salido adelante sin sus votos, desde luego, se hubiesen retratado, pero no se preocupan en retratarse más o menos, o sea que... Sobre, fíjate, qué sí. curiosidad, sí, sí, habría que mirarlo. Sí, sí. ¿Eh? Porque además, poquitos meses después, ya con Aznar en el gobierno, en el mes de noviembre, esto se aprueba en enero del 96, en noviembre del 96 vino una delegación de internacionalistas sobrevivientes, gente muy mayor, y les hicieron un poquito caso. La delegación del gobierno español que les recibe no es Federico Trillo, que era el que le correspondía, no recuerdo si era Exteriores... Sería Exteriores, imagino. Sería Exteriores, sí. Sino que la delegación es de segundo nivel, no como que les ningunean y se quejaron un poco de nos habéis hecho esto y ahora nos estáis tratando así, os estáis un poco retratándolos, como decíais. Una cosa importante, un detalle sobre ese hecho de la nacionalidad. En la normativa que se aprueba en el 96... tenían que renunciar a la suya de nacimiento, lo cual, pues bueno, una persona mayor, a un británico de 80 años, dile que renuncia a su nacionalidad con esa edad porque estuvo unos meses en España combatiendo. Tienes que ser muy, muy convencido, te tiene que venir muy bien. Oh, y aquí llega el momento chistoso del programa, vivir en Benidorm. A lo mejor alguno de los 600 que tomaron esta medida, ojo, que son 600 personas diciendo ser españoles porque España se les ha quedado en el corazón de cuando las pasaron putas en los años 30... Ojo, ojo. Sí hay una ley actual del año 2007 en la que la ley de memoria democrática sí les daba la nacionalidad sin necesidad de renunciar a la suya. Pero claro, ya quedaban poquitos a que acogerse a ello. Pero bueno, es que estamos en estos tiempos raros. Entonces, Aznar te podía votar a favor de esto y ahora se indignan y llevan a los tribunales que se ponga una placa en el edificio de Correos, la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, antigua sede de la DGS, Dirección General de Seguridad, en la que se dice que torturaba y se dan por aludidos. Con lo cual, por algo será. Por algo será, ¿no? Pero vamos, cierro paréntesis y seguimos hablando de las brigadas internacionales en nuestro viaje de hoy. Hubo brigadistas de más de 50 países del mundo. El que más aportó fue Francia, claro, con más de 10.000, según algunas fuentes, que las elevan incluso a 15.000. Destacaron italianos, 4.000, 2.500 británicos, 2.000 estadounidenses, 1.700 yugoslavos, 1.800 mexicanos, 1.200 canadienses, 800 cubanos y 600 argentinos. Pero nos vamos a detener en el segundo contingente más importante, que no lo hemos saltado. Alemanes y austriacos, nos los meten en el mismo pack, que eran unos 5.000, en su mayoría, eso sí, estaban exiliados en París y en Bruselas. ¿Por qué austriacos alemanes debían estar en los años 30 exiliándose? Algo pasaba, algo sabían de qué iba esto del fascismo, ¿no? Me quiere sonar. Y quizá por eso sepa castellano el siguiente grupo que vamos a poner hoy, que es un grupo que nos viene desde Alemania. Lo ponemos y lo comentamos. Dale ahí. We'll be right back. subcomandante que acabamos de escuchar en, iba a decir perfecto castellano, pero no, ahí notamos un acento, acento alemán. Esta gente son Daddy Longleg, algo así como Papi Piernas Largas, que me parece que es, hay alguna historia, algún cuento, alguna narración, y también debe ser una especie de araña, si no recuerdo mal. Y esto realmente, más que hablar del origen del nombre o del origen o del país del que es el grupo, estos Daddy Longleg con su canción Muerte al Poder, lo que sí que me llamaba la atención es que eran un grupo alemán, con alguna canción, como habéis podido escuchar, con fragmentos en castellano, que yo tengo en mi colección de vinilos perdidas, porque ahora mismo hace muchos años que no tengo plato de vinilo, sacaron un LP compartido con los luxemburgueses Petrograd, que es una de mis bandas fetiche, y ese compartido me gustó mucho, esta banda alemana que yo no conocía absolutamente de nada, que luego perdí referencias por completo de ellos, no continué, digamos, siguiendo la banda, pero siempre se me había quedado el tema de cómo me había gustado este grupo y cómo me había gustado alguna de las canciones de ese LP. Dije, bien, voy a buscar algún tema antiguo de ellos. No encontré la que yo quería y no la he conseguido digitalizar, un tema llamado Amok, que me gustó muchísimo. O sea, hace 15 años igual que no lo escucho y todavía tengo el raca-raca este de a ver si la consigo encontrar. Pero bueno, pues mira, recuperamos una banda de estas, de anarcopunk, anarco-hardcore de hace 20 años, y aprovechamos y nos damos un pasito por Alemania. Una Alemania que cada vez está nazificándose más. Sí, la canción la has traído de un Bandcamp en el que es un recopilatorio contra el punk nazi, contra la escena nazi-punk o algo así, que es también, curioso. Habría que ver si era también contra la escena anti-deutsche, ese engendro sionista dentro de la escena punk y antifa alemana, punk y antifa por decir algo, la verdad. Y bueno, una Alemania que como gran parte de la fortaleza europea cada vez tiende más a generar uno de los errores más importantes tácticos y además depreciables a nivel moral, como es tener una postura cada vez más islamófoba, más dura con la inmigración, en definitiva, cada vez haciéndole más el juego a la extrema derecha, pensando que si se endurece el discurso por los partidos de centro o centro derecha, como se autodenominan, eso hará que la gente les siga votando y los partidos de extrema derecha se difuminen. Táctica que ya hemos visto que no sirve absolutamente para nada y que ya vimos en los años 20, en los años 30, que contemporizar con el fascismo lo único que hace es ayudar que ese fascismo crezca, que es lo que estamos viviendo estos últimos años, básicamente. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, absolutamente. Uh-huh. Es muy llamativo este tema, nos llama mucha atención porque estéticamente la escena antifa alemana, bueno, estéticamente y con la caña que han dado los nazis, los han mantenido mucho, directamente nazis, les han mantenido mucho a raya. Siempre ha sido un referente y nos llama mucho la atención cuando conocemos todo este apoyo al Estado de Israel, que llega a niveles muy caricaturescos con el movimiento anti-deutsche, pero cuando lo más habitual, hay que reconocer que no es tanto esto, que son muy bestias, lo hemos comentado en algún programa, lo más habitual es contemporizar, suavizar ese complejo tan grande que tienen con todo lo relativo al Estado de Israel, que es entendible, pero para nada justificable esa necesidad de siempre poner de sí, bueno, está, quizá Israel se está pasando, pero es que lo deja más, porque no sé qué, si no estamos hablando de eso, no lo llevéis siempre ahí. Y claro, los militantes antifascistas del Estado español, italianos, de otros países, como que flipamos mucho cuando nos damos cuenta de determinadas cosas que se ven en movimientos que de lejos se podrían ver como muy, muy afines. Es tremendo. Sí, yo creo que son constructos culturales que se nos van completamente de nuestro entendimiento, que además, aparte de que yo reconozco que me cuesta mucho comprender ese proceso social o ese proceso mental de estos grupos anti-deutsche o de esta contemporización con el Estado de Israel, es que más me repugna, que es el problema. O sea, ya no solo que me cueste comprenderlo, es que me parece completamente rechazable. Sé que nuestra historia es completamente distinta en cuanto a historia contemporánea, además, y lo que significó el exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pero eso no justifica, jamás va a justificar, el exterminio de palestinos en el siglo XX y en el siglo XXI. Sí, sí, sí, claro. Absolutamente, absolutamente. Hablabas de que esta canción, bueno, que este grupo, estos Daddy Long... Espera que lo ponga bien. Daddy Long Legs aparecían en un compartido con una banda luxemburguesa. Vamos a seguir viajando. Efectivamente, no demasiado, porque de Alemania a Luxemburgo yo creo que se llega prácticamente a tiro de piedra, según de qué zona de Alemania estemos hablando. Sí. Pero seguro que de según qué zona de Luxemburgo es un paseo en bici. Efectivamente. En bici, ya hablaremos alguna de Charlie Gaul y, bueno, en fin, grandes escaladores de los años 50 y anfetaminas. Siempre... ¿Ves? Lo que hablábamos al principio, ciclismo, drogas. Efectivamente, y rock and roll. Pues efectivamente, yo a estos Daddy Long Legs los conocí gracias a un compartido con Petrograd, a un LP llamado Todo para Todos, así en castellano, con estas portadas Knife que solía utilizar Petrograd y que... También tenían en su parte del compartido una canción que me gustaba mucho, con una letra muy, muy, muy bonita, que esta sí, gracias a una amiga hace unos años, hace ya pues 10 años fácilmente, conseguí digitalizar. 29 de junio de 2018, pone aquí. En el 18, pues mira, 7 añitos y medio, y a ver qué os parece esta canción, In a Box. Petrograd in a Box. Lo comentábamos fuera de micro, de las pocas referencias que hay al respecto de esta canción en internet, es nuestro propio programa, si no me equivoco, el número 134. Continuamos viajando por el mundo, subcomandante. ¿Algo más que comentar de Luxemburgo y de Europa o nos vamos a África? Yo creo que estamos demasiado eurocentristas hoy y es el momento de salir un poquito, ¿eh? En algo que también tiene mucho que ver, mucha culpa, en este caso Europa, nos vamos, eso sí, con un grupo al que echamos también mucho de menos, como son nuestros amigos y hermanos de San Blas Posse, con su canción Hijos del Desierto. Bueno, nos vamos al Sáhara Occidental. San Blas Posse, hijos del desierto, os echamos de menos, San Blas Posse, a ver si volvéis. Hablaba estos días, ya que estamos hablando de amigos, pues con mi amigo, nuestro camarada Manu P., historiador de cabecera, sobre el Sáhara. Manu es así, y llevamos muchos invernos en persona, diría, desde una de las Final Four que perdió el Estudiantes en Madrid. Yo me la encontré en el metro hace cosa de un mes o tres semanas. Con lo cual, así tú llevas, curiosidad. Pues tú llevas menos sin verle que yo. Y me asustó porque yo no lo esperaba. Con su gran tono de voz, sí, sí. Podría estar interviniendo en el programa directamente desde su casa, pero no. Va a intervenir de modo diferido, como ha dimitido Mazón. Justo lo que estaba mirando, sí. Porque, bueno, hablamos muchas veces, no nos vemos, pero hablamos por WhatsApp, es decir, las redes sociales sirven de cosas, de geopolítica, de viajes, de baloncesto, pero sobre todo, como digo, de geopolítica. Con él estuve hace ya unos añitos en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en ese inmundo desierto argelino, en La Hamada, el infierno en árabe, ¿no? Lo hicimos en un viaje solidario que organizaba la Coordinadora Española de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS. Y por eso, como conocemos un poco la causa, nos extrañaba ver que se estaba movilizando muy poquito este año la gran manifestación anual que de los exiliados saharauis en el Estado español, que es cada año en Madrid, por estas fechas, en noviembre a mediados, porque conmemora esos infames acuerdos de Madrid que permitieron que la potencia colonial España abandonara al pueblo saharaui a su suerte y que se repartiera entre los países vecinos, entre el territorio entre Marruecos y Mauritania, sin tener en cuenta los deseos de la población colonizada, ¿no? Un salto a la legislación internacional de entonces y a la de ahora, pero total, se la fumaron. Y nos extrañaba que no se hubiera nada en la manifestación porque, joder, hay una cifra redonda, 50 años. Estos acuerdos de Madrid se firman en el 75 ante la inminente muerte del dictador de Francisco Franco y con esa amenaza latente de la Marcha Verde que organizaba la monarquía marroquí para tomar el territorio saharaui de forma pacífica. Mil comillas, ¿no? Había civiles encabezando la marcha para la foto, pero iban acompañados, por supuestísimo, de tropas regulares del ejército marroquí. Así que nos digo, pues, oye, ¿no has visto nada del Sáhara? Pues no, pues yo qué sé, está todo un perfil muy bajo. Buscamos de forma activa en internet, conocemos el tipo de perfiles que hay que buscar, las páginas fiables, las coordinadoras, como decimos, es una causa que llevamos muchos años siguiendo y encontramos que sí hay algo. Volvemos con las convocatorias como antes. 14 y 15 de noviembre en la Plaza de la Provincia, en Madrid, donde el Ministerio de Exteriores va a haber mesas informativas durante todo el día. Y el día 15, además, en el Centro Abogados de Atocha, habrá charlas, exposiciones y actuaciones musicales. Orris Pineda y teatro con Leo Bassi. Que sí, pero es un perfil muy bajo para lo que ha llegado a ser esto, para una efemérides tan redonda, 5 décadas de una lucha que ojalá no hubieran tenido que durar tanto, ¿no? Y muy lejano a lo que era el ambiente en esa enorme manifestación que tomaba el centro de Madrid con toda la diáspora saharaui y, por supuesto, acompañado de solidarios y solidarias de todos lados y, por supuestísimo, también por los servicios secretos y no tan secretos marroquíes. Había a veces que había algunos problemillas con provocadores de la también numerosísima población emigrante de Marruecos. Llegó un momento que las manifestaciones del Sáhara eran tan importantes, tan masivas y tenían un papel específico en la política española, que hasta un partido político alejado de la izquierda, que tradicionalmente ha sido más internacionalista en España, estas causas siempre las ha guiado la izquierda, incluso desde el propio PSOE hay alas que lo han apoyado mucho, al César lo que es del César, y vendrán los de Hartos a tirarnos piedras, como hace 20 años. Bueno, esa izquierda, pues aparte de la izquierda, se sumó la ya desaparecida UPyD. ¿Te acuerdas de UPyD? ¡Qué míticos, eh! Me acuerdo de Álvaro Pombo, ganó el premio Cervantes, si no recuerdo más, el último año, gritando como un desaforado, ¡UPyD! De estos sí, grandes momentos de la política española, vamos. Pero sin duda, sí, sí, la verdad es que fueron un one-hit wonder y ahí estuvieron apoyando al Sáhara, que al César lo que es del César también, ¿eh? Alguna vez ha entrado, creo que es fragmento de Álvaro Pombo como introducción del programa, ¿eh? Me quiere sonar también. Me quiere sonar. Hubo mucha coña en el programa de Broncano, Keke y Ignatius, no viene a mismo nombre, La Vida Moderna, hubo mucha cachondeo con eso. El caso es que, oh sorpresa, el Sáhara ha vuelto de repente a la actualidad y no porque Manu y yo en nuestras conversaciones invocáramos ¡Sáhara, ven aquí! Sino porque han pasado cosas sin copar portadas, en pequeñito, de forma que incluso quienes seguimos esta cosa desde hace años hemos tenido que buscarlo específicamente qué coño lo que ha pasado, ¿no? Estos meses sí ha habido cositas así, un goteo de noticias que en otros años hubieran supuesto más portadas o más importancia por lo que implican, pues implican la relación del Estado español con uno de sus vecinos más importantes, Marruecos. Pero se hablaba muy poquito, ¿no? Noticias como activistas españoles expulsados por Marruecos cuando tomaban el vuelo que Ryanair ha abierto de Lanzarote a Dagla, a esta localidad del Sáhara, que tiene unas playas, por lo visto, maravillosas y vírgenes, y que Marruecos quiere hacer parte de sus atractivos turísticos, que sin duda el país tiene, pero necesitan más, tienen que ocupar lo que no es suyo, ¿no? También se salió en la prensa los problemas burocráticos para recibir a los niños y niñas del programa de Vacaciones en Paz, que se tuvo que suspender por la pandemia, después logró volver, parecía a última hora que no iban a poder estar, estuvieron. La nula mención, ha sido también noticia en la película española que va a los Oscar, será de que en esa zona entre Marruecos y Mauritania, donde están haciendo las raves, ¿qué puta zona es esa? No existe. Hay un puto país entero, basta mirar el mapa. Pero en la película se hacen los locos, ¿no? Entre Marruecos y Mauritania, ahí, en un sitio. Y pasan cosas que, ¿por qué pasan? Cojones, porque hay un conflicto. Incluso hubo alguna noticia torticera en alguna portada de algún medio local, cosa que me sorprendió, vinculando al Frente Polisario con grupos islámicos. Cuando todo el mundo que sepa un poquito de la causa sabe que tradicionalmente el Polisario es una de las guerrillas árabes laicas y de influencia socialista y marxista. ¿Que no es exactamente como eran los 70? No, porque el mundo no es como eran los 70. Ojalá hubiera muchas más guerrillas árabes laicas y de influencia marxista y socialista y menos grupos islámicos. Pero, desde luego, el Polisario no es uno de esos grupos influenciados por el islamismo. Y todo esto lo sé porque es un tema que me interesa activamente, porque pude visitar en dos ocasiones los campamentos saharauis, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso me he enterado, así de rebote también, de que ha habido una votación en la ONU esta misma semana al respecto de un plan que proponía el payaso mayor del reino, Donald Trump, que la proponía además como proponen las cosas por Twitter o la red social esta y gritando, que tenga. Sí, esas cosas. Probablemente, ¿no? Como ha propuesto hoy mismo bombardear Nigeria por las matanzas que está habiendo de cristianos por parte de un grupo islámico. Es que es una... Bueno, me llevan los males. Cuando piensas que en el 96 se aprobó en España por unanimidad reconocer las brigadas internacionales y ahora estamos con este tipo de movimientos políticos tan ridículos, ¿no? Había una propuesta en la que decían que se reconociera oficialmente el plan de autonomía que presenta Marruecos. Es decir, que el Sáhara no tiene derecho a autodeterminación, sino que pues pasa a ser política de hechos consumados, que es una autonomía dentro del reino de Marruecos. La propuesta como tal, con ese texto, no ha salido adelante en el Consejo de Seguridad. Se votaba solo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que ha salido adelante, al contrario, es que se renueva por un año más, solo un año más, el mandato de la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Llevan allí desde el año 91 y tienen fama de ser un tanto inútiles. Pero legalmente ahí están y son los responsables del territorio, ¿no? Y bueno, pues visto así, dices, bueno, no ha salido lo de la autonomía y se queda la MINURSO. Es una victoria, ¿no? Bueno, es una victoria muy relativa, ¿no? El Sahara está cada vez más y más solo y olvidado y esta votación es un poco, va en esa línea. La resolución deja las cosas como están, es decir, el Sahara con esa consideración de territorio ocupado pendiente de descolonización administrado por las Naciones Unidas, y la aprobó el Consejo de Seguridad con 11 votos a favor, 3 abstenciones, China, Rusia y Pakistán, o sea, 3 países a tener muy en cuenta en el tablero internacional que nos solemos olvidar en este internacionalismo, y un Estado que no ha participado en la votación. Y hostia, cuando ves el Estado que no ha participado en la votación y conoces un poco la causa saharaui, te preocupas. Argelia. La propia Argelia, que es el aliado tradicional del Sáhara, en parte por enemistad con Marruecos, en parte también por solidaridad, que es donde les dejan vivir como refugiados, eso sí, en ese inmundo desierto, y el pasaporte que tienen muchos saharauis para poder viajar por el mundo. Porque lo que pasa es que aunque de momento deje todo igual mínimo un año más, la misión de la MINURSO se ha renovado hasta el 31 de octubre de 2026, sí hay un cambio. En la resolución se invita a las partes a negociar tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos. Pero pese a que la propaganda marroquí que en medios españoles ha llegado a tener un gracias España en medios como La Razón, lo de La Razón con el Reino de Marruecos es impresionante, la derecha española está teniendo un papelón en esto bastante gracioso, no cambia formalmente nada, pero empieza a normalizarlo. No se ha aprobado la autonomía marroquí, que Sáhara sea parte de Marruecos como autonomía, pero se empieza a normalizar, se empieza a hablar de ello ya en textos legales de la ONU, cosa que es un cambio bastante grande, pero también es dar legalidad a la situación real. De facto, el Sáhara es un territorio ocupado ilegalmente por un país que ha metido además a muchísima población de otros orígenes, con lo cual la situación está bastante chunga. El modelo israelí, lo de colonos, al fin y al cabo es un modelo muy, muy, muy similar, o lo que se hizo durante siglos en Irlanda y tantos sitios, ¿no? Al final, naturalizar a una población que evidentemente, pues cuando ya lleven 3, 4, 5 generaciones, en el caso de Marruecos y el Sáhara son menos, imagino que vivirán segunda, tercera generación, sí. Igual, pues claro, han nacido allí, lo sienten como propio y van a pelearlo. Los Pied Noir en Argelia, mismamente, hasta la caída del Imperio Colonial Francés allí en Argelia, que tanto y tanto dio a la extrema derecha posteriormente, ¿no? Que ya hablaremos también de esto. Pues sí, pues sí. El papel de España. España, con sus gobiernos de izquierda y derecha, siempre ha hecho malabares y equilibrios para no enfadar a Marruecos y no cumpliendo, por lo tanto, sus obligaciones como antigua potencia colonizadora. Pero, sin embargo, siempre en el tema de ayuda humanitaria siempre ha sido, y basta con darse un paseo por los campos de refugiados, uno de los países más solidarios con el Sáhara. Forzado, por supuesto, por una sociedad civil muy, muy, muy movilizada y concienciada al respecto. Hablábamos del programa Vacaciones en Paz, ese traer a los niños a convivir durante el durísimo verano con familias españolas, ha hecho que mucha gente no politizada se solidarizara a muerte con la causa, a unos niveles que lo flipas, porque yo creo que al final el ver en persona las consecuencias de un conflicto político te hace entender las causas políticas que tiene. Gente que en principio lo hacía solo por beneficencia, pero entiende que tiene una causa política. Nosotros aquí lo hemos vivido porque una de las asociaciones históricas de Pinto es precisamente la asociación Pinto con el Sáhara. Y yo, de hecho, cuando era un chavalín que iba al cole, a la ESO, y antes de la ESO incluso, cuando estaba el EGB, venían niños saharauis a casa de algunas compañeras del colegio y compartías parte del verano con estas personas y veías pues lo que significa para alguien que vive en el desierto y que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene nada, pues venir a otro universo directamente. Y ahí empiezas a pensar desde pequeñín diciendo, hostia, ¿por qué esta gente vive en un desierto? O sea, ¿por qué esta niña? Además, sí, hablo de niña porque yo recuerdo dos veranos consecutivos y fueron dos niñas las que vinieron. Yo debía tener, no sé, 9, 10, 11 años. En plan, ¿por qué? Y a partir de ahí, vacilando, te van contando también, porque parte de mi profesorado eran y son miembros activos de la Asociación Pinto con el Sáhara y de hostia, que aquí lo que hay es una injusticia política histórica tremenda. Claro, que no es una catástrofe natural, no es un accidente, están ahí porque les han echado y no les han echado por nada. Pero ahora ya, como que no, el PSOE oficial ya no se esconde y va a la política de hechos consumados, de aceptarlo totalmente, y la izquierda del PSOE tenemos la capacidad que tenemos de movilización internacionalista con todos los frentes que hay abiertos. Por ejemplo, lo de Palestina es tan grave que se come casi todo, incluida esta causa en la que quizá como ciudadanos españoles, con ese DNI español que tanto nos echan en cara muchas veces, ¿no?, que ponen tu DNI, pues ese DNI español tenemos bastante responsabilidad y mucho que pedir a nuestros gobiernos. Manu, retomando a nuestro amigo Manu, afirma que esta votación, así de repente, en el Consejo de Seguridad, a propuesta de Estados Unidos, obedece a una larguísima tradición que tiene la monarquía marroquí. Cuando tienen problemas políticos internos, agitan el problema del Sáhara para unir al país a su alrededor. Y claro, no lo hemos comentado casi en el programa, diría que solo una pequeña mención, porque llegamos a lo que llegamos. Estos meses Marruecos está viendo unas revueltas muy, muy importantes, protagonizadas por gente joven, de las más gordas seguramente en años. ¿Y qué ha hecho el gobierno marroquí? Pues aparte de, por supuesto, reprimir a sangre y fuego, evitar que se hable mucho del tema, y ojo, menean el Sáhara. Y ceder en elementos que supongo que serán bastante cosméticos, que no rascarán en el fondo. Las revueltas eran fundamentalmente para conseguir mejoras en educación y en sanidad, que seguramente nos pueda sonar. Y en respuesta al gasto para el Mundial de Fútbol de 2030. Ah, mira, eso no lo sabía sí, yo. Sí, decían, ¿para qué coño quiero? Yo que lo he visto incluso en medios deportivos, fíjate. ¿Para qué coño quiero? Porque la candidatura de Marruecos va conjunta con la de España y hay peleas, con lo cual yo creo desde fuentes de la Federación Española dicen, hablad mal de esto, para que la final no vaya a Marruecos, se quede en Madrid. Que seguro vaya por ahí, pero dicen, te estás gastando una pasta en un nuevo estadio y en mi pueblo no tengo un hospital y nos estamos muriendo como ratas, déjate de mierda. Sí, algo muy similar a lo que pasó con los Juegos de Río, si no recuerdo mal, en Brasil hace unos años también, que sí, se generó una protesta popular fortísima por los gastos que esta serie de elementos fastuosos en el ámbito deportivo pues quitan esos recursos a quien realmente lo necesitamos, vamos. Pues esta revuelta la han respondido con Sáhara. Agitas el Sáhara y eso en Marruecos une mucho. Y lo llevan haciendo desde la Marcha Verde, la mencionábamos antes, ¿no? En el Sáhara hay mucho en juego y en la Marcha Verde respondía que había habido dos intentos de asesinato a Hassan II, que recién había tomado el trono, e incluso un intento de golpe de Estado. La política marroquí debe ser divertidísima si no eres el que la tienes que vivir. Y bueno, sabéis que lo mío es optimismo patológico, siempre quito hierro a las cosas, siempre intento ver cosas positivas a las que agarrarme, pero en este caso, el Sáhara, una causa que conozco relativamente bien, me cuesta ser optimista, me cuesta muchísimo. Veo, porque hay cosas que he visto que han ido a mejor en determinados movimientos, que han cambiado sencillamente. Esta veo que no veo nada que haya ido a mejor con respecto a cuando empecé a interesarme por ella en los 90. Es que hay que reconocer que, sin seguirlo en profundidad, pero las noticias cuando van saliendo a la superficie y la evolución en cuanto a los equilibrios internacionales, el propio equilibrio de fuerzas militar entre el militar y social. Que están en guerra, formalmente están en guerra, sí, pero sí, Marruecos sí. No la reconoce que hay una guerra. De vez en cuando les matan unos cuantos soldados y se la bufa. Pero es verdad que la sensación que da constantemente es que el Sahara está perdiendo esa guerra, precisamente. ¿Eh? No, sí, no sí, de sí, ahora, ahora es niveles... verdad que... A unos niveles brutales, sí, sí. Y por eso, siempre que hablo del Sáhara, me viene una canción de Berry Charra que nada tiene que ver con el Sáhara directamente, pero sí que habla de celebrar cuando no hay nada que celebrar, habla de ponernos caretas de optimismo cuando estamos en lo mejor de nuestra decadencia. La escuchamos y vamos ya a la recta final, que va a tener una canción de cierre que no os esperáis. Pero Berry Charra, que es más normal. Yeah. Subcomandante, ¿qué te está pasando? Nos estás trayendo ritmos tropicales. Subcomandante cumbiero. Sí, esto es absolutamente inesperado. Pues hay que reconocer que es que la cumbia mola. Aquí alguna vez hemos hablado y yo creo que hemos puesto cumbia villera. Sí, pero no la has puesto tú. Pero no cumbia tradicional, porque esa es una de las cumbias más antiguas y más conocidas de Colombia. A mí realmente me gustan los ritmos de la cumbia, no tengo ni idea. Esta canción me saltó un día en internet y dije, joder, ¿cómo era esto? Cumbia sobre el mar. Es tan concreto, le interpretan Quantic con Flower in Inferno. Referencias que tengo de ellos, absolutamente ninguna. Aparece en un disco recopilatorio que se llama The Power of the Latin Music, con lo cual... Puede ser cualquier cosa, sí, puede ser el Ocarina 2 de ahora, pero la canción muy bonita, un ritmo... Jo, es que los ritmos cumbieron, la verdad es que... Que mola, así de claro. Y... Para acabar el programa de hoy, tranquilo, relajando y demás, pero recordando que Colombia, nos guste o no nos guste, sigue estando de actualidad profunda, porque tenemos los vaivenes políticos del antiguo narcopresidente Uribe, tenemos los continuos insultos, amenazas e intentos de extorsión del presidente estadounidense Donald Trump hacia Colombia, pues evidentemente porque por primera vez en la historia hay un presidente de la izquierda gobernando en Colombia, como es Petro, que le llevan intentando hacer la cama desde el principio de su mandato. Lo haga mejor, lo haga peor, se haya quedado a mitad como gran parte de los gobiernos progresistas, no solo en España, sino en toda Latinoamérica. Y tenemos también esa conexión económica y social que hay entre Colombia y España. No solamente los elementos culturales e históricos comunes, sino también la importancia de la megaminería, de la minería del carbón, que parte del carbón que se extrae en Colombia y que si hay sindicalistas o personal crítico se le asesina impunemente durante los últimos años, ese carbón acaba en una parte importante en España. Esta España que se descarbonizó a la fuerza, mandando a comunidades enteras a la miseria sin darles una segunda oportunidad como se les había prometido, pues ahora adquiere carbón barato y sin derechos laborales en Colombia, como se puede ver y se puede leer en el libro de un gran amigo como es Eduardo Romero, ¿Cómo va a ser la montaña un dios?, de Pepitas de Calabaza. Además, eso, con un muy buen conocimiento de causa, doy fe de ello. Y bueno, como comentabas fuera del micro, porque la población de origen colombiano en España es una de las más importantes en los últimos años. Que eso, fíjate, lo desconocía. Sí, a ver, yo me basaba un poco en la experiencia personal. Dice, joder, últimamente veo muchos colombianos, pues desde mi profe de Pilates a un vecino de no sé, digo, uy, pues hay bastantes, hay más que antes, o es pura sensación. Como me encanta esto de mirar datos y estadísticas, lo vi efectivamente reales. No es la población más numerosa en España, sino estando muy por encima marroquíes, por supuesto, la gente de origen rumano, pero es ya una de las... destalla en el top 5 y ves en el gráfico, se ve de repente una curva de subida absolutamente espectacular, que no sé tampoco a qué achacarlo, porque no es como Venezuela, que les dan el estatuto de refugiado inmediatamente, no es como Marruecos, que está exactamente al lado, no es como Rumanía, que es Unión Europea, es otra cosa. Y aquí aventurándome, y para hacer el cierre épico del programa, ¿qué os da relación tiene Colombia con nosotros? ¿Vas a hablar de ciclismo otra vez? La pasión por el ciclismo, evidentemente. Pues era contigo. La pasión por el ciclismo. Y bueno, pues lo quería dejar aquí. La nación cafetera y bueno, los famosos escarabajos desde los años 80, esos escaladores colombianos que posteriormente encontraron un ciclismo mucho más versátil, muchos diferentes tipos de ciclistas, sprinters, contrarrelojistas, gente que ha ganado grandes vueltas y lo mejor de todo, cumbia suave, cumbia ligera para acabar este lunes de noviembre, ya el primero de noviembre de hecho. Sí, señor.